Atención, Puente Alto, ya está con ustedes una vez más su amigo, el médico, el doctor Carlos Rocha Rifo, experto en medicina tradicional china. Puente Alto lo conoce cada día. Sabemos que él ha hecho un enorme sacrificio y esfuerzo para bajar sus costos y dar el 2x1 aquí en la provincia cordillera. Queremos que más personas lo conozcan. Queremos que ahora que ya comienza el año del mono de fuego, el doctor Carlos Rocha Rifo es experto en medicina tradicional china, ubicado en Conchitoro 510, oficina 305, siga difundiendo todo ese conocimiento que tú, amiga, estás ahí esperando recibir. La tía que Alicia Romero, Alicia Cornejo, que está escuchando, prepárese porque este es un tema importante. El otro día me las encontré en las ferias, lo recomendé, le entregué mi tarjeta, también a un amigo que vino aquí a la radio, que vengan a buscar sus tarjetas con toda confianza y tranquilidad y vayan de parte mía para que puedan acceder al 2x1. Hoy el doctor Carlos Rocha Rifo nos trae un tema muy interesante, así que toda la gente que me está escuchando la radio por Facebook, prepárense para hacer las preguntas pertinentes para este gran amigo. Antes que todo, le deseamos que haya tenido una hermosa Navidad, esperamos, y también un maravilloso año nuevo. Le deseamos al doctor Carlos Rocha Rifo, experto en medicina tradicional china. Aquí está su amigo y servidor. Adelante, doctor. Muy buenos días a todos, buenos días a Puente Alto, nuestros queridos auditores. Buenos días, Juan Carlos. Y bueno, desearles que tengan un lindo día, unas lindas fiestas, que realmente la disfruten, pero en moderación. Y eso es mejor forma de disfrutarla, estando con los cinco sentidos bien puestos. Bueno, primero que todo, recordar a ustedes que estoy esperándolos, que cualquier consulta, duda, lo hagan a través del correo, que es tuinamedica@gmail.com, que visiten nuestra página web, Centro de Salud Equilibrio, o sea, www.centrodesaludequilibrio.cl. Centrodesaludequilibrio.cl. Perfecto, gracias, Juan Carlos. Y bueno, que llamen a los teléfonos al 9218-6848, ahí me encuentran siempre, el 9218-6848. También en la consulta, pero a veces estoy atendiendo, así que a veces no los puedo atender. Bueno, mis queridos amigos, la medicina china es una medicina que sirve para todo, porque sirve la medicina china para esto, sirve la medicina china para esto otro. Es una medicina que sirve para aliviar todas las dolencias, enfermedades que ustedes puedan tener. Ahora, recordar que es eminentemente o primariamente preventiva. Lo ideal, el concepto chino es no enfermarse, y para eso la medicina china actúa de una manera natural, equilibrando nuestras energías para que estemos absolutamente en buenas condiciones. Hay algunos temas que, aparte de lo que son las enfermedades, también trata la medicina china, como es la obesidad, como es la estética y la acupuntura. Y hoy día quería, aparte de contestar las preguntas, invitarlo a todos aquellos que tengan dudas, que llamen por teléfono y hagan sus preguntas, comentarle acerca de que también la acupuntura tiene mucho que decir en lo que es estética. ¿Estética? Bueno, sí, en Las Condes, en comunas ya donde lleva más tiempo esto funcionando, hay centros donde la gente va a tratarse distintos problemas estéticos con acupuntura. Y en eso comentarles que la piel refleja nuestro estado interior. Fíjense que la piel es parte del pulmón, y que esos son los conceptos diferentes que tiene que ver la medicina china con la occidental. Ahora también, cuando uno lo ve de un punto de vista embriológico, de las capas que constituyen, digamos, los distintos estratos de nuestro cuerpo, la piel pertenece al ectodermo, que es una de las capas que se producen antes de que se forme un embrión: endodermo, mesodermo y ectodermo. Y el ectodermo forma parte de la piel y el pulmón, así que también no están para nada, una vez más, alejados de la realidad de los chinos. Entonces, no solamente refleja nuestro estado exterior, sino que el interior, la comunicación con el exterior. Ustedes saben que es una protección natural contra las agresiones externas. Y en ese sentido, la cara representa la totalidad corporal. Ustedes han escuchado hablar de la reflexología, de la iriología, que son aspectos de la medicina china. Hay personas que se especializan en esos temas, o que no son médicos, son, bueno, terapeutas o especialistas, digamos, en estas áreas, que uno puede ver también la auriculopuntura, auriculoterapia, que son nuestra oreja, nuestro pabellón auricular, la planta de los pies, la mano en los niños, toda la cara, están reflejados todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, desde ese punto de vista, también la cara nos dice en su totalidad cómo está el cuerpo, tanto físico como emocionalmente, siendo además la única zona del cuerpo donde se encuentran reflejados todos los órganos de los sentidos. Por eso es cuando uno ya ve a una persona, la ve caminar, ve su cara, observa su forma corporal, uno ya tiene un diagnóstico de que puede tener esa persona. Y si ya le pide que saque la lengua y le toma el pulso, ahí ya en medicina china el diagnóstico está completo. Efectivamente, muchos me han preguntado por qué la lengua, qué tiene especial la lengua, perdonando obviamente la ignorancia. Sí, no, bueno, eso es algo que todos desconocemos si no conocemos la medicina china. Lo que pasa es que la medicina china plantea de que por nuestro exterior corren una serie de canales o meridianos que son los canales energéticos de cada órgano, que cada órgano sale al exterior a través de un canal. Y este canal nos recorre exteriormente, y en esos canales son los cuales nosotros aplicamos los puntos de acupuntura, aplicamos calor, láser, ventosas o masaje, por ejemplo, para poder producir un efecto en el interior. Ese es como el teclado del computador que nos conecta con el interior. Y todos esos canales, gran parte de ellos, o sea, todos los órganos, una rama de ellos termina en la lengua. Entonces, la lengua está absolutamente mapeada y uno sabe que la punta, por ejemplo, pertenece al corazón, la parte de atrás al riñón, la zona media, vaso estómago, entre la zona media y la punta está el pulmón, por los costados está el hígado. Entonces uno ve, bueno, perdón, y aparte de esas zonas bien definidas, dependiendo del color, la característica de la lengua, la morfología, si contiene o no tiene esa burra y una serie de otros antecedentes, uno puede saber el estado de los órganos. Bueno, tengo una pregunta, ¿te la hago? Sí. Mauricio Alejandro Cofré, un buen amigo que trabaja en Audax Italiano, él es periodista y relator deportivo, me dice, bueno, por mi trabajo tengo la garganta muy complicada, ¿la medicina china me podrá ayudar con esto? Ayuda, bueno. ¿Y cómo? Mire, más que nada, por supuesto, hay que ver qué tipo de afección tiene, pero generalmente, bueno, cuando ya algo físico, por supuesto, hay que lo primero y lo inmediato que usted requiere, si es un fármaco, eso es lo más efectivo, más rápido. La medicina china es algo como para que usted se mantenga en el tiempo sin afectar, digamos, las cuerdas vocales. Si están afectadas en estos momentos, las cuerdas, todo lo que viene, tiene que ver con tendón, así lo ven los chinos, es hígado. Cada órgano tiene a cargo algunos otro tipo de tejidos. Por ejemplo, el hígado tiene a cargo las uñas, ahí uno ve la salud del hígado, y los tendones. Y uno de esos tendones muy importantes para los chinos son las cuerdas vocales. Entonces, cuando una persona está con periodos de mucho estrés, fin de año, eminentemente las cuerdas vocales se ven dañadas. Entonces, por eso, si bien es cierto, su tratamiento puede ser medicamentoso, farmacológico, digamos, de la medicina tradicional alopática, que sería lo más indicado, un antiinflamatorio, por ejemplo, en estos momentos. Pero para que no le vuelva a pasar eso, créame, mi querido amigo, que el problema debe ser por el lado de su hígado, que está muy sobrecargado, debe estar con mucho estrés usted, y necesitamos en ese sentido relajarlo y armonizar la energía de su hígado. Acá me dejó una pregunta una amiga que es psicóloga, que es la Jimena Núñez. La Jimena me dice, bueno, tengo un hijo pequeño que tiene algún tipo de déficit atencional. ¿Podrá servir esto, la medicina china? Sí. ¿El tema de la concentración? Por supuesto, sirve mucho, y sobre todo, más que nada, dependiendo de la edad, ahí trabajar con los papás. Algunos tópicos, algunas cosas, algunos datos bien interesantes de cosas que ellos pueden hacer, algunos tipos de masajes, algunos tipos de alimentos, comidas que pueden darle a los niños para poder tratarlo. Así que, bueno, es cosa de que se acerque y poder ver al niño. 92-18-68-48, el doctor Carlos Rocha Rifo. Leonardo Parravecchini, acá conectado, me dice, bueno, estoy escuchando el programa, los felicito, interesante, nunca había escuchado un programa de medicina china en una radio, y cómo esto puede ayudar a la belleza, a la estética, al verse bien. Claro, bueno, siguiendo con el tema, estábamos hablando del rostro y de la piel en general que manifiesta nuestra salud interna. Bueno, al estimular estos puntos y zonas que actúan sobre las fibras nerviosas con esta, ya sea con láser, con aguja, uno genera una liberación de sustancias naturales, en este caso son los neurotransmisores, que seguramente ustedes han escuchado hablar, y se activan circuitos que estaban inactivos, que estaban dormidos. Bueno, así se restablece el equilibrio y la armonía interior, mejorando el estado de la piel, atenuando las arrugas existentes y previniendo la aparición de otras nuevas. Además, nutriendo los órganos que estaban desnutridos, viendo el tema también, la piel refleja mucho nuestro estado de hidratación. En esta época tenemos que consumir, como dato aparte, digamos, 2 a 3 litros de líquido. Ojalá estar tomando constantemente líquido para no deshidratarnos. Bueno, ¿cómo son los mecanismos de acción de la acupuntura en la estética? Cuando nuestro metabolismo se obstruye, aparecen bolsas debajo de los ojos, arrugas, flacidez en la piel, que además pierde brillo. La cara se ve hinchada y aparecen síntomas de fatiga y desgano. La acupuntura actúa sobre todos estos factores porque apunta a restablecer el equilibrio perdido en todo el organismo. En el tratamiento anti-aging con acupuntura, que eso sería, digamos, lo, como se llama en medicina china, se enhebra el pliegue de la arruga, colocando la aguja a poca profundidad. De esta manera, la aguja va fabricando una cicatriz, en lugar de inyectar colágeno, que es un tejido conectivo externo. Esta cicatriz, que es imperceptible, se retrae y levanta de nuevo el tejido. Afecciones que se tratan con la acupuntura sirve para las arrugas, el acné, la rosácea, celulitis, flacidez, tejido adiposo, tratamiento rejuvenecedor de manos y piel, tratamiento pre y posparto. Como ustedes ven, aparte de lo que hemos conversado, la acupuntura también abarca otras zonas y de hecho hay personas que se especializan en el tema estética. Obviamente acá en Puente Alto no están esas personas y acá uno tiene que ser un poco todólogo, pero ve más también esto para que ustedes sepan, mis queridos amigos, se puede tratar con acupuntura y sobre todo lo que yo acá con mucha tristeza he visto mucho, obesidad. También se puede tratar con acupuntura el disminuir de peso. Hay muchas personas, bueno, dentro del concepto de la medicina occidental, las personas queremos todo ahora ya y sin hacer trabajo. Queremos bajar de peso sin hacer gimnasia, sin dejar de comer, queremos seguir haciendo lo mismo. Esa es la principal diferencia con la medicina china, que eso es lo que muchos de nuestros queridos amigos quizás harán el mea culpa y se van a dar cuenta de que por eso muchos no les va bien, cuando se dan cuenta de que ellos tienen que poner de su cuenta. Siempre me preguntan, ¿cuál es la manera más natural, doctor, para bajar de peso? Bueno, comer menos, equilibrado y hacer deporte. No existe otra forma más natural. ¿Dónde se lo puede ubicar la comunidad, doctor? Bueno, estamos ubicados en Avenida Concha y Toro 510, en el edificio RB, donde están las carnes RB abajo, en la oficina 305. Bueno, y durante el mes de enero también vamos a seguir promoviendo y dando a conocer, tenemos que seguir promoviendo porque más personas se tienen que beneficiar de lo que usted está haciendo, la medicina tradicional china para toda la comunidad, ¿verdad? Claro, es así también, bueno, acá hay un beneficio especial con Juan Carlos, con la Radio Puente Alto, un compromiso con nuestros auditores, a todos aquellos auditores que mencionen que van de parte de la Radio Puente Alto, que supieron de la medicina china por la radio, van a tener un importante descuento. Una consulta tradicional, si usted no va por la radio, la primera consulta sale 15.000 pesos y las siguientes sesiones 10.000 pesos. Si usted va y menciona, si va solo y dice que escuchó la Radio Puente Alto, bueno, en vez de 15 va a pagar 10.000 pesos la primera sesión y la segunda sesión 8.000 pesos. Y si junta a otra persona, su hermano, hermana, pareja, amiga, hijo, en fin, y van dos personas, las dos van a tener el beneficio del 2x1. Vamos a extender este beneficio hasta el mes de enero. Entonces, dos personas por el precio de una, es decir, dos personas por 10.000 pesos. Así que esta promoción la vamos a ampliar hasta, bueno, la tercera semana de enero, porque ya la cuarta semana me voy de vacaciones. ¿Dónde se nos va, doctor? Parece. ¿A Miami? No. Doctor, muchas gracias por venir, ¿eh? Ya, muchas gracias a usted. Un aporte, como siempre, ¿Qué les pareció? Ahí estaba el doctor Carlos Rocha Rifo haciendo un aporte. En la página web del doctor estarán disponibles estos 16 programas que hemos grabado hasta el momento, a partir ya del 2016, que es el año del mono. Y seguimos difundiéndolo y promoviéndolo acá también en las redes sociales. Búsquenlo en Facebook, en el Centro de Salud Equilibrio. Aquí tenemos un aviso publicado en Yapo que ya completa hasta el momento 983 visitas y esperamos seguir promoviéndolo. Entendemos que hay todo un tema paradigmático, que la gente no conoce la medicina tradicional china, a veces tiene miedo, a veces le resulta un poco lejana, pero estamos luchando y trabajando día a día para que al menos una, dos, tres, cuatro o cinco personas entiendan y empiecen a valorar este trabajo que está haciendo él acá, porque este trabajo que él desarrolla en Puente Alto, en otras comunas donde hay mayor poder adquisitivo, mayor acceso a la información, a la cultura, se pagan sobre los 30.000 o 40.000 pesos las sesiones, y él está haciendo un esfuerzo por apoyar a Puente Alto. Así que, conózcanlo y hágame todas las preguntas pertinentes durante la semana. Vámonos, y ya viene Moisés Alvear con Manantial de Fuego. Son las 9 con 55 minutos. Let me